1787, el barco inglés Bounty estaba anclado en Portsmouth, en vísperas de salir para Tahití por rutas ignoradas aún de los cartógrafos. La misión del Bounty era llevar plantones del árbol del pan a las Indias Occidentales para alimentar a menor costo a los esclavos. Ni el barco ni los árboles llegaron a las Indias. Un motín a bordo lo imposibilitó. Este motín, famoso en la historia y la leyenda, contribuyó a establecer nuevas normas de disciplina que se mantienen como elementos de seguridad para todos los navegantes. Las 8 en punto y nublado. Aquí tienes, muchacho. Gracias. La leva. La leva. La leva. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! En nombre del rey. Bien, los hemos pescado en una sola redada. ¡Fórmelos! A la orden. A formar. Oigan, mala suerte, muchachos. Están en la Armada Real. Yo no soy marinero, soy sastre. ¿Y esto qué es? ¿Labor de aguja? Menos trucos. ¿Qué barco es? Bounty, al Mar del Sur. ¿Mar del Sur? ¿No es el fin del mundo? No, este estuvo allí con el Capitán Cook. Conoce bien a las alegres niñas y sus besitos. ¿Quién es el capitán? Capitán Bly. ¡Bly! ¡Tráelo! ¿Para cuánto tiempo, señor? Hasta que se le hieren los cuernos al diablo. ¿Cuánto tardará? Tengo que saberlo. 2 años. Por favor, no se lleve a mi marido. Cuando nació el niño, Tommy dejó la mar. No quiere servir en la armada. No puede. Es cierto, ayúdeme. Lo siento, el rey necesita 6 hombres. No ha de ir, no irá. Eso es perderlo. No puedo hacer excepciones. ¡En marcha! ¡No puede llevárselo! ¡No lo conseguiré! ¡Son 2 años! ¡No! ¡Son 2 años! Es una nueva hazaña de Inglaterra en el camino de las ciencias. ¿Quién mejor para ir que el hijo de Sir Austin? 2 años. Comprendo, querida. ¡Al el barco! ¡Hola! ¡Miren! El hijo mayor del mar, heredero de las olas. Uniforme de lujo. Flamante de veras. Volveré hecho un almirante. Con un collar para ti de perlas como cocos. Daré su nombre a una isla nueva, Sir Joseph. Se lo debo por haberme nombrado. Joven, te ha nombrado con una misión, hacerme un diccionario de la lengua tahitiana. Lo sabe muy bien el Capitán Bly. ¿El Capitán? ¿Quién es él? ¡El Capitán! ¡Oh! Es un desastre flotante. Pelos de esparto, con viejos dientes como garfios. ¡Garfios, mejor! Eso es terrible. Pero como tu padre decía, un puño firme en el mar es necesario. ¡Oh! Usted nos ha hecho un marino. Vende polizón, madre. He pensado en eso, muy seriamente. Bueno, salud. y buena mar para el Bounty. Buena mar para el Bounty. Aguas tranquilas y un océano de oro. Sirenas que cantan en la noche y peces voladores de plata. La cruz del sur, las estrellas del otro lado. Dios lo quiera. ¡Brindemos por el Bounty! ¿Ese es el Bounty? No, señor, ese es el barco insignia. Ahí está su cascarón. ¿Ese es el Bounty para Tahití? No es muy grande. El tamaño no le hace, joven. Es el temple del que lo lleva. ¿Y tu novia, guapo? Se casó con otro. Ellison, señor, trató de fugarse. A cubierta. A la orden. Churchill, a la orden. ¿Por qué te ibas? No puedo, señor. Son 2 años. Quizá no vuelva. Quedan ella y el niño. Azóteme, enciérreme a la cárcel, pero no me lleve, por favor. No puedo. Escucha, Ellison. El mar es duro, pero tú lo pasarás silbando. Vendrás con nosotros y volverás a casa con las focas detrás pasmadas de admiración. Yo era como tú la primera vez, pero el pelo de la cabeza se me ha hecho ya alga marina. Es mejor. En el viaje, si tienes problemas, búscame. Se te hará justicia. Pero si andas mal, ojo a los chubascos. Alza la cabeza. Anda y dile adiós a tu mujer. ¿Está a bordo, señor? Con tu bebé. Anda. Anda ya. Gracias. ¿Con que a los mares del sur, Jack? Ah, sí. Ten, esto es tuyo. Te compras una isla. 10 chelines. 10 chelines. No he visto al rey en un chelín desde hace tanto tiempo que me he olvidado su cara. Pero lo guardo y te lo pagaré cuando vuelva, ¿eh? Alan, tú no volverás. No en este cascarón de nuez. ¡Diamante! Procedente del capitán, con un mapa del tesoro debajo de la tapa. Vamos, vete con tu quincalla. Y tú allá, el asotamiento de los oficiales. Bien, mandón. Adiós. ¿Mr. Bayam? Sí, señor. Soy Fletcher Christian, primer oficial y piloto. Entonces, mi instructor. Sí, de navegación, náutica y trigonometría. Le será asignada una guardia, subirá a recoger velas y se encargará de cuidar el orden a bordo. Fuera de eso, está usted libre. Mr. Christian, en mis manos el barco está salvo. Así lo creo. Juego de niño. Vamos, le llevaré abajo. Tú, llévalo de Mr. Bayam a la cámara. A la orden. ¡Mr. Christian! ¡Abajo la carga! Escúcheme. Buenos días, señor. No se perdió, Mr. Christian. Creo que bastante para 2 años de viaje. Usted lo sabe mejor que yo. Muchacho, nadie sabe la cara de mi estómago. Y menos yo mismo. Oh, cuidado. ¿Por qué se mueve tanto? Esta es la marina. Roja de desagüe hoy, sangre pasó mañana. Es el cirujano del barco, lo llamamos Mr. Baco. Nunca nos ha dicho su nombre. Lo olvidé. Encantado, señor. Yo también. Nunca debí desembarcar. Inglaterra es una isla y todas las islas son iguales. ¡Hola, va! ¡Arriba! Cuidado. Poco a poco. Tengo miedo, Tommy. Es mal agüero. Cambiaron el nombre del barco. ¿Y qué? Yo cambié el tuyo. ¿Fue mala suerte? Tommy. Uno, dos, 3 hombres aquí. Mi perro vive más holgado en su perrera. Vamos a ser tan amigos como 3 gatos en un saco. Mr. Stewart, Mr. Bayam. Nos veremos a menudo. Solo me separan 2 palmos de usted. Mucho gusto, Mr. Stewart. Espero que le guste nuestro barco. Me gusta cualquier barco, Mr. Stewart. ¿Con qué un novato? Ah, sí, Mr. Bayham. El amable Mr. Hayward. Mucho gusto. Este lleva 2 años en el mar. Y cuando se llevan 2 años a bordo, al menos se debe saber colgar la hamaca. La suya parece la mochila de un francés. Muy bien, arriba todos. Mr. Max. Este capitán Blight, señor, siendo sobrecargo a bordo, ¿usted lo llamaría un hombre bueno? Yo, en tu caso, no lo llamaría de ninguna manera. No, no, Mr. Max, no lo llamaré de ninguna manera. Pero ojalá sea bueno, Mr. Max, porque yo soy su marmitón y me asusto por tan poco. Es cosa de familia, Mr. Max. Mi madre se asustó con mi padre antes de nacer y yo, y desde entonces soy así. ¿Sabe usted, Mr. Max? A veces no puedo tener un vaso de agua en la mano. Silencio. El capitán sube a bordo. Mr. Christian, saque de aquí esta mugre. Muy bien, señor. ¡Despejen! ¡Todo el mundo a tierra! ¡Despejen! Zarparemos a las 6 campanadas. 6 campanadas, señor. Tengo derecho a estar aquí. ¡Fuera de aquí, he dicho! Y no me voy hasta que salga. ¡Eso no está bien! Azotado en la flota. Aquí también. Es un honor para el Bounty, Sir Joseph. Sí. Mr. Christian, forme la tripulación y que esté presente al castigo. A la orden, señor. ¿Le gustaría usted verlo, Sir Joseph? Dios me libre. Mi única disciplina es la ciencia. Si cree que no hay ciencia en esto del látigo, debe ver al contramaestre. No, tengo que marcharme. Solo vine a bordo a presentar a Roger. Adiós, muchacho. Esto no va a ser demasiado fácil. Pero tu familia ha estado en el mar durante 7 generaciones. Ni uno solo faltó a su deber. En un mal momento es todo lo que debes recordar. Lo haré, señor. Lo creo, hijo mío. Adiós, Mr. Bly. Adiós, Sir Joseph. ¿Qué quiere decir azotado en la flota? Sentencia sumaria, 24 golpes en cada barco. ¿Cuál es el crimen, señor? ¿Pegar al capitán? Pero son más de 300 golpes y yo no sé por qué... ¿Quiere entenderlo ya, Mr. Bly? La disciplina es todo. Un marino es un marino y un capitán un capitán. Y un guardia marina, lo crea o no lo crea, Sir Joseph, es el último mono en toda la armada. ¿Entendió ya lo que es un guardia marina? Artículo 22. Si un oficial marinero, soldado u otra persona en la flota pegara o amenazara a cualquiera de sus superiores y fuera convicto de tal ofensa, deberá sufrir el castigo que en cada caso le imponga la corte marcial. ¡Compañía! ¡Cubrirse! Contramaestre, 24 golpes. A la orden, señor. ¡Ha muerto, señor! ¿Muerto? ¿Rompe fila, señor? ¿Ah? Claro que no, son 24 golpes. ¡Cumpla con su deber! ¡Vamos, continúe usted! Sanguinario. El castigo fue impuesto, señor. Contramaestre a bordo. Mr. Flyer, listo a elevar. ¡Guardia elevador, firmes! ¡Guardia de estribor, largar remarra! ¡Atención a la maniobra! ¡Dice el voto del capitán, Mr. Christian! ¡Guardia, despliegue! ¿Qué le pasa? ¿Difícil subir? ¡Juego de niño! Pero ese hombre estaba muerto. Venga, suba. ¡Mr. Morrison! ¿Qué hacen esos? Bajo las velas, Mr. Christian. Sí, señor. El tercer viaje juntos. Yo no escogí. Así me dijo el almirante, pero está aquí. Yo lo reclamé. Quiero tener un caballero a mis órdenes. Yo, que me formé solo. Me admiro por eso, señor. ¿Nada más por eso? Orden de ruta. Tahití por el Cabo de Hornos. Si el viento permite. Claro es que si no hay ruta para el oeste, habrá que volver por África. En ese caso, tendremos que abastecernos en Simon's Bay. Será mejor. Este barco tiene menos comida que una galera disciplinaria. Y el sobrecargo, lo siento, pero no me fío de él. Yo no le he preguntado a usted sus opiniones. No se puede esperar mucho de hombres hambrientos. Si era se los trabajaran de comer. Hombres, vagos y piratas. Vio sus caras cuando el vapuleo, yo les haré sentir el látigo. Mi opinión, si la quieres, que no hay que agobiar. Vamos a andar 10,000 millas juntos en este barco durante 2 años. Ese es como un polvorín. Yo no pido su opinión. Sé cómo tratar a esta gente. Respetan una ley, la del miedo, y no está de más que mis oficiales lo recuerden. Yo le digo lo que pienso. Pueden ser vagos y presidiarios, pero están a bordo. Y son ingleses. No me interesa lo que usted piense. Me basta que transmita y ejecute mis órdenes cuando las doy. Yo las transmitiré, Mr. Bligh. Así nos entenderemos. Perfecto. ¿Órdenes para el puente? No. ¿Es todo? Sí, vaya. A la orden. ¡Tú! ¿Qué haces ahí? ¡No esos tubos contra el viento. Busca el viento así. Y tíralo después en la dirección del aire, idiota. ¡Abajo! Damos la vuelta al mundo. Con buen tiempo. Viento en popa. Cállate, novicio. Es un ser humano, ¿verdad, Stuart? No puedo con estos novatos. Vésete, niño, con mi campana. Basta, vayan. Te he dicho que no toques el farol. No vas a decirme que eso te marea. Un viejo lobo como tú. ¡Qué horror! Vas a sudar más brea que gaste el barco en un año. Venga, venga, Goliat. Basta ya, ¿quieren? Este viaje no tiene ni pies ni cabeza. No se apure usted. Si se ve en un lío, yo le echaré un cable. Bien, no trate de engañar a Mr. Christian. Mr. Christian, no me espanta a mí. Voy por los siete mares sin mojar mi camisa. Ballenas hay que hunden los barcos, pero yo puedo hundirlas a ellas. Miren la cara que hizo andar mil navíos. Señores, un problema de navegación. Dada la altura de la estrella polar, ¿puede usted fijar nuestra latitud, Mr. Stuart? Considerando, señor, un hecho cierto que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero en la navegación existen los vientos y las corrientes. Ya, ya. ¿Quiere plantear el problema? Sí, señor. Quizá Mr. Stuart piensa que es igual que el farol. Suponemos que está quieto, pero como el barco se mueve, el uno y el otro se balancean. Y si lo miramos de cerca... ¿Está conforme, Mr. Howard? Sabe que el farol me marea. Lo hace para impedir la lección. Stuart no sabe el problema. No obstante, su original idea me interesa. Perdone. Prosiga, Mr. Byron. Decía usted que contemplándolo de cerca... ¿Qué es lo que le perturba? ¡Ojo al viento, Stuart! No es aquí. Ahí. ¿Es esa la cara que hizo andar mil navíos? Un solo problema y tres naufragios. Demasiado vivo, ¿verdad? Cállate ya, cerdo ingrato. Con lo que yo he hecho por el honor de la clase. ¿Dónde está Bayard? No lo pude evitar. Cada vez que el viejo me mira, quiero saltar por la borda. ¿Dónde está Bayard? El viejo lo mandó arriba. Tú le echaste la culpa, ¿eh? Vamos, vamos. Son bastantes dificultades. Ya es hora de aprender. Vaya a la hamaca si no quiere que lo arreste. Sí, señor. Arriba. Lo de usted no es mi culpa. Tienen envidia porque yo he navegado más que ellos. ¿Quién lo hizo? Yo, señor. Venga aquí. Bien. Un huracán. Yo ya soy viejo para envidiar al que está allá arriba. Dense la farcia, Mr. Morgan. Hay que matar el gusanillo. ¿Qué? ¿Con mi brandy? Tú bebe agua. Yo no la uso porque se me hincha esta pata de palo. ¿No les he dicho cómo perdí la pierna? No, pero lo va a decir. Pues, estoy preocupado por Byron. Oh, él lo sabrá aguantar. Pues me dejé la pierna con John Paul George allá en el 78. Dimos en la espalda de los Yankees. Pisamos el trapo y el capitán gritó: ¿qué barco es ese? Americano el Ranger, dijo George, y alzó la bandera. ¡Más alto tú, Yankee canijo! Dijo el capitán, que no te oigo. ¡Óigame ahora! Dijo Jones y no la rompe el dorazo. Se sigue el baile. ¿Todo bien? Y nada se perdió, Mr. Christian. Cuídalo usted, Morgan. Se disculpaba en francés y yo lo maldecí en inglés. ¿Cómo está? Estoy bien. Puede ir a cualquier parte. Vuelva al mástil otra vez, vaya. Pero si ya cumplí el castigo, señor. ¡Vuelva al mástil! Ya estoy harto del mástil y del capitán Bly. Usted no puede mandarme ya otra vez. ¡Vayan! Fue Christian quien lo bajó. Gracias, señor. No entendí. Capitán, orden. ¿No le importa? No, que la lleve. Le hará falta. Tome también esta. Usted es valiente. Si es necesario cortar una pierna, puede contar conmigo. Gracias, señor. Si algo le pasa a este chico, el capitán... ¡Christian! ¡Christian, cuidado! Thank you. Dios eterno que extiendes las nubes y riges el huracán del océano, que has cerrado las aguas con límites hasta que se acaben el día y la noche, sírvete recibir bajo tu generosa y omnipotente protección las personas de tus siervos y la flota en la que servimos. Protégenos de los peligros de la mar para que seamos la salvaguardia de nuestro rey Jorge y sus reinos y asegurar así la suerte de los caminantes de los mares en sus andanzas. Y permítenos volver a gozar de las venturas de la tierra con el fruto de nuestros trabajos y con el recuerdo agradecido de tu piedad, glorificaremos tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. Amén. ¡Compañía! ¡Cúbrese! La compañía debe tener presente que estamos en el mar bajo la ley marcial. Quizás ignoran aún que las leyes de guerra me otorgan a mí la autoridad de castigarles. Durante el reciente temporal tuve la oportunidad de verlos trabajar aquí arriba. No saben arriar una vela y parece que no quieren aprender. Les daré una lección. Usted, paso al frente. Ustedes son la vergüenza del barco. A media ración. ¿Tu nombre? Thomas Burkett, señor. Ladrón. Convicto. ¿Le dieron a elegir la prisión o venir a la armada? Nunca estuvo en la prisión, Burkett. Sí, señor. Parece que prefiere el mar, pero va usted a arrepentirse antes de que el viaje se acabe. ¿Su nombre? Thomas Ellison, señor. Vengo obligado. Tengo mujer y un pequeño. Quiero su nombre, no la historia de sus infortunios. ¿Su nombre? Smith. No tú, idiota. ¿Usted? William Muspratt, señor. ¿Tiene mujer, Muspratt? ¡Irte, mujer! Dos, señor. La tripulación tendrá presente que yo soy su capitán, su juez y su jurado. Si cumplen su deber, iremos adelante. Pero pase lo que pase, harán su deber. ¡Desfilen! ¡Desfilen! Ladrón. A mí no me llama ladrón más que el hombre a quien robo. Medio ración. ¿Qué es eso? ¿Quién ha sido? No lo sé, señor. Mr. Morrison. A la orden. Dele 24 golpes. Pero... Fui yo, señor. Tómelo. Póngalo ahí. Mr. Morrison, haga un buen trabajo. A la orden, señor. Mr. Bly, estos hombres no son voluntarios, ¿sabe? Todos han venido de la leva o de la prisión. Deme una semana y yo sacaré partido sin apalearlos. Yo les voy a enseñar quién es el amo y no lo olvidarán. ¡Morrison! A la orden. Les juro que van a brincar de espanto cuando vean un oficial, aunque sea pintado en la pared. Dele a este lo acordado. Cuando pido un informe hay que dármelo. Yo no lo oí llamar, señor. ¿Y eso? Lo siento, limpiaba los dorados para Mr. Bayon. Es verdad, señor. Mr. Morris, entiéndalo en un cañón y dele 24 golpes. Soy yo el responsable, señor. Mr. Bayon, usted asistirá al castigo. 24, ya está, Mr. Morris. ¡Hombre al agua! ¡Se cayó! ¡Vengo, idiota! Tendré que enseñar a esos galleros a no caerse del barco, Mr. Morrison. Cuando llegue a la cubierta, atiéndanlo a la borda para atacarlo. No puedo más. Necesito agua. ¡Vete a lo tuyo! Agua a mi rodilla, señor. No puedo más, por favor. ¿Qué dice? Dejó su trabajo, señor. Quiere agua. Mire usted, la arena se metió ahí. Quería agua para lavarlas. Yo te daré agua. ¡Mr. Morrison! ¡Échelo al mar! ¡Sáquenlo ya! Thank you. está muerto, Mr. Bligh. Mr. Bligh, he visto calmas, pero no como esta durante 40 años. Los hombres de los botes no pueden con los remos. Claro, si reman así, relévelos y que sigan remolcando. Bien está, señor. Mr. Morrison, a relevarlos. Toman pronto, muchachos. Los botes esperan. ¡Vamos, muchachos! ¡Más vivos! Mr. Bligh, mire esta carne. Mira, gusanos. Lo siento de veras, pero no lo puedo impedir. Esta carne la debieron sacar de una roca. ¿Quieres cambiar? Sí, gracias. Puede andar sola. Pero al menos es fresca. Mr. Bayern, a estos dos hombres hay que darlos rebaja. Bien, señor, serán relevados. Mr. Bayern, ¿qué piensa usted? ¿No ve que estamos en una calma y esperamos que nos remolquen a una zona de viento? Siento, señor, pero no han terminado de comer. Y a estos dos hay que darlos de baja. ¿De baja? Son mis órdenes. ¡Doy las órdenes yo! Si pueden andar, pueden trabajar. Que vayan a los botes a relevar ahora mismo. No hay señales de brisa. Estoy agotado. Un poco más, silbaré y llamaré al viento. ¿Se puede descansar un poco, señor? No, y vas a callarte. Este es el barril con un solo queso, señor. ¿Qué pasa? Volaron dos quesos. ¿Qué? Faltan dos de 50 libras robados, digo yo. ¡Gente de orca! ¿Qué, señor? 100 libras de queso. Robarían la mortaja a un cadáver. No entiendo. Revisé las provisiones yo mismo. Los quesos no vuelan. Claro está que han sido robados. No más queso a la gente hasta que esos dos se amorticen. Sí, señor. Con permiso, señor. Allá en el puerto se abrió el barril por sus órdenes. Y el señor Max mandó llevar los quesos al pueblo. ¡Silencio! ¿No lo recuerda, señor? Mr. Max me hizo llevarlos a casa de usted. ¡Tú, canalla insolente! Pero, si lo recuerdo muy bien, ¿por qué ese día no fui a ver a mi mujer? Contramaestre, tiéndamelo usted en el aparejo todo el día. A la orden. ¡Y esta por la armura del primer! ¡Manejar los penoles! A la orden. Cierra el barril. Ahora, Mr. Christian, si esos golfos valen algo, que nos lleven al viento. No hay que perderlo. ¡Botes! ¡Avance! ¡No! ¡Adelante, muchachos! ¡No se duerman! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Cojo los botes, señor? Lo hicieron bien. ¿Qué iban a hacer? ¿Quizá espera que los condecore? ¡Izar botes! ¡La orden! ¡Muy bien! ¡Así se hace! Salimos de la calma por fin, señor, ¿eh? Morrison dije que tendiera ese embustero. ¿Por qué no lo hizo? A la orden. Vamos, McCoy. poderoso como el brandy. Yo tiré una botella de brandy, vacía, claro, sí, en la costa de Madagascar. 3 años después la encontré en un río de Portugal. Volví a su viña a buscar más. Y Carlos sería un excelente historiador. Tiene un total desdén para los hechos. No los desdeño, señor. Es solo indiferente. ¿Eso, Mr. Christian? No, gracias, señor. ¿Mr. Byam? No, gracias. ¿Mr. Fryer? No, gracias, señor. Puede que el doctor quiera queso. No, gracias, señor. Me va mal al hígado. Según creo recordar, usted, Mr. Christian, es aficionado al queso. Hoy no, señor. Hoy viendo que están contra mí. Si me permite, señor, yo creo que fue injusto. ¿Injusto? Caballeros, un poco más o menos de queso. ¿Injusto quiere decir que soy un embustero? No dije eso, señor. Lo piensa. Mr. Bly, yo no dudo que Max dispuso de los quesos en el puerto sin saberlo usted. Pero no entiendo que castigue a los hombres por obedecerle a él. Es mi sobrecargo y los marinos no deben discutirlo. Y usted mis órdenes. Espero su explicación. No hay nada que explicar. En ese caso, puede usted largarse a comer a otra parte. Mr. Bly. Vaya. Señores. Digo bastante, creo. Mr. Byam. También puedo pasarme sin su compañía. Gracias, señor. Veo que están contra mí. Oficiales y equipo. No quieren queso, ¿eh? Antes de acabar con ustedes, comerán ratas. Tengo tanta hambre que sería capaz de comerme hasta mi propia lengua. Hay peces ahí, pero están jugando con el cebo. ¿Tú ves? Si puedo probar lo que sospecho, no lo haré. Estoy demasiado débil. Mossbrad, Birkett, miren, ¿eh? La comida. ¿Eh? ¿Qué? Mr. Christian, señor. Mire lo que dan. Cena para 6. 4 libras, dicen. Si este tocino pesa más de 2 libras, yo me dejo colgar. Y no es tampoco cerdo. Eso es caballo. Echamos los bofes buscando viento y ¿qué sacamos? Morirnos de hambre. Mucha carne podría hacerles daño. De aire a las velas y no a las palabras. Si hay cosas que les molestan, los oficiales estamos en el mismo plan. No el Capitán Blake. Está engordando el gran ladrón. ¡Markin! Una palabra más y lo arresto. Sí, señor. Muchachos, muchachos, buena cena. Thompson, trae el anzuelo grande. Hoy. ¿Lo ven? Es enorme. Aquí está, Barker. Hace falta cebo. Esos no son marineros, suelen comer. ¿Qué engancharemos aquí? ¿Quieren cambiarlo por pescado? ¿Eh? Sí. Échalo. O lo mata el gancho o lo mata el cebo. Ahí va. Ahí va. ¡Hala! ¡Ay! ¡Cobra! ¡Arriba! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Arriba! ¡Cuidado! Tú primero, Marquez. Toma tu parte. Gracias. Ah, buena pesca, ¿eh? Me darán algo, ¿verdad? ¿Las hienas comen pescado? ¿Te olvidas de ti mismo? Dame un buen pedazo y no diré una palabra de esto a nadie. Dilo si quieres, chupatintas, y toma tu pedazo. Paciencia, muchachos, paciencia. Hola, el gran pescador, ¿eh? Está hecho polvo. Ah, no es gran cosa. ¿Qué es una paliza? Golpes, unos ayes y a vestirse otra vez. Toma. Gracias, señor. Si hubieras perdido la pierna. Yo la perdí con piratas españoles, ¿eh? ¿Qué tira? Un torero fue el que la cortó. Iba borracho y quería cortarla sana. Basta. Quedarás bien, un poco tatuado en la espalda, pero esa es la moda de Tahití, ¿eh? Tú, Murguita, toca algo. Sí, sí. Adiós, mozo. Adiós. Buenas noches. Adiós, señor. ¿Ve usted, Mayan? Puede golpearlos, matarlos, pero resucitarán con una canción. Música en el mar. Nunca pude imaginar lo hermoso que es. ¡Ay, Cordero! ¡Acaba usted por esa lata indecente! ¡Es peor que una olla de grillos! ¡Orden, señor! Mala bestia. Nunca vi un marino mejor ni un hombre más infame. No lo hace por disciplina, sino por humillarlos. A veces querría hacerle tragar su propio veneno. Los dos tienen una cosa en común, un humor del diablo. Él lo echa fuera. Pero la cuestión es saber si puedo no esconder el mío a bordo durante 2 años. Yo creo que sí. En todo caso, es bueno para mí haberle conocido. Se lo recordaré cuando usted sea almirante. Buenas noches. Adiós. ¿Más té, señor? No, lárgate. Sí, señor. ¿Me llamaba, señor? Ah, sí, tengo un trabajo para usted. Siéntese. ¿Desayunó? Sí, gracias. Quiero que firme usted la lista de alimentos consumidos en ruta. Certifique y firme. Pronto llegaremos a la isla. ¿No es mal viaje hasta hoy? La dotación completa. Solo 6 con escorbuto. 5 con escorbuto y un apaleado. Correcto, y eso le honra. 5 enfermos y un apaleado. Pero aún no llegamos. Mr. Bly, no puedo firmarlo. No han sido consumidos tantos víveres. No importa, quizás ha firmado otras listas con alimentos que nunca ha embarcado. Es verdad. ¿Por qué no? Todos lo hacen, sería tonto no hacerlo con nuestra paga. Hay que evitar morir en el arroyo cuando seamos viejos para navegar. Ya comprendo. Privilegios de capitán. De ordinario no me opongo. ¿Por qué ahora es diferente? Porque los otros capitanes no mataban a su gente de hambre. No hacían dinero comprando carne podrida como usted en Tenerife. Ni daban zanahorias que no hubiera comido ni un cerdo. ¡Cállese! No insultaban a sus hombres ni los apaleaban sin ningún motivo. ¿Qué dice, insolente? ¡Calle y firme! ¡Me niego! Y usted no tiene autoridad para obligarme. ¿A que no? ¿Va usted a ver en el acto si la tengo o no? ¡Todos a formar! Muy bien, señor. ¡Compañía! ¡Atención! Este Cristian, paso al frente. Si algún oficial, marino o soldado u otra persona en la flota desobedeciera una orden de cualquiera de sus superiores, una vez convicto y confeso de su indisciplina, sufrirá la pena de muerte o, en su defecto, otro castigo según lo determine sentencia de la Corte Marcial. Mr. Christian, firme usted el libro. Mr. Bly, los tripulantes son testigos de que firmo obligado por usted. Recuerde. Pediré una investigación en Inglaterra. Perro traidor. Retire eso. Se lo repito, es un perro traidor. Mr. Christian. ¡Cierra la vista! ¡Demarcación! ¡Apruebo el traidor! ¡Eso es! ¡Aquí llegamos! trae? Tahití, imbécil. Va usted a pedir una investigación en Inglaterra, ¿eh? Pero, Mr. Christian, estamos lejos de Londres y lo que suceda en el camino podría aún sorprenderle a usted. Quiero alzarme un poco, quería ver la isla. ¿Para qué? Si todas son iguales. Es estúpida su observación, señor, y anticientífica. Una cosa es la ciencia y la experiencia es otra. Son iguales. ¡Qué tonterías! Desembarco el primero, Fletcher. El capitán lo ordena por mi diccionario. Voy por mis cosas y podremos ir a tierra juntos. Muy bien. Cuando yo era piloto. Hiti, jefe de la isla, sacerdote del templo. ¡Contramaestre! ¡Rinda honores! ¡Orden! ¡Izar bandera! ¡Bien, señor! ¡Izar bandera! Y Yoran Atao. Ah, sí, Yoran Atao. Sí. Bly, tú gordo. Bueno, son... Son ya 10 años desde que andaba con el Capitán Cook. Está ya en el Capitán Cook. Perdóneme. ¿Dónde Capitán Cook? El Capitán murió. ¿Mote? Sí. Sí, Mote. Era buen hombre. Ah, sí. El rey Jorge. ¿Rey Jorge? ¿Y para hoy? Capitán dijo, rey Jorge viene muy enseguida. Su majestad siente mucho no poder venir. Tautauku, perdone usted. Sombrero. Capitán Cook dice, si rey no viene, manda sombrero. Oh, sí, ya sé, ya sé. Claro que sí. Mr. Max, ¿quiere ir a mi cabina y traérmelo? ¡El de gala! ¡Velo! Sí, señor. Ahora lo trae en un momento. Querríamos embarcar 1000 plantas del árbol del pan. ¿Árbol? Correcto. Todo tú ves para ti. Gracias, gracias. Será probable que nos quedemos varios meses. Tendremos que hacer provisiones y... Voy a tener botella. Yoma, no hay polvo más tallado, papá. Dado tu polvo. Pero pueden tomar lo que quieran. No sea tonto, Bayon. Con eso podrá hacer amigos en tierra. No necesita comprar amigos. Yo, hiki, hiki. Tú, mi tayo. ¿Tayo? Dice que es su amigo. Amigo mío, de verdad. tú, mi casa, conmigo. Tayo, amigo, la mejor voz de cada lengua, la primera en mi diccionario. Aquí está, señor. Gracias. Con los cumplimientos del rey Jorge de la Gran Bretaña. Maururu. Maururu. Diane, tú venir conmigo. Señor. Permiso otorgado. Cada noche a bordo para la revista. Muy bien, señor. Vayan a vivir con mi familia. Imposible. No hay nunca favoritos bajo mi mando. Bly, tu jefe aquí. Yo jefe en isla. Vayan a venir conmigo. ¿Sí? Quizás lo mejor. Permitido. ¡Mr. Morrison! ¡Llame a reunión a popa! A la orden. Reunirse a popa. Por fin llegamos, aguas de Tahití. De Inglaterra al Cabo de Hornos, África, Nueva Zelanda y el Gran Mar del Sur. He llevado el Bounty más de 27.000 millas. Y si creen haber llegado a un paraíso, al trópico ideal de música y vino y fiestas, se equivocan. Hay que trabajar, llenar el barco de plantas, reacondicionarlo. Veré de dar algún permiso a la tripulación. Y si abusan, me lo pagarán. Nadie olvide que el trabajo solo terminará cuando lleguemos a Inglaterra. Señor Fryer, ordene los trabajos en tierra. Muy bien, señor. Señor Christian, permanecerá a bordo y hará el reacondicionamiento del barco. Me parece que significa que no bajará mientras estemos en Tahití. Es todo. El idioma es al revés del nuestro, Kirigiri. Siempre exacto en lo que dice. Tres páginas de palabras para la expresión mirar. Llenos de mirar. Ah, es un lío. Una para ojos bajos, otra si miran de lado, otra que invita, otra que acepta. Todo un mar de miradas. Vayan, piensas mucho. Un día, frente, está allá. Ona. No No, no, no, Tejani. Ya te he dicho que me gustan más las flores en un vaso. Déjame trabajar. ¿Qué nombre está mirando? El de una linda chica que será muy feliz todavía después de irnos. A propósito, Kitty, ¿cómo dices moneda? ¿Moneda? ¿Qué es moneda? Verás, te lo explicaré. ¿Qué escogerías, el chelín o esto? Oh, no, Kitty Kitty, con un chelín puedes comprar 20. ¿Ah? ¿Dónde? En Inglaterra. Allí hace falta tener dinero para vivir, comprar frutas. ¿En tu grande isla no frutas en árbol? ¿No peces en agua? Oh, sí, muchos. ¿No moneda, no comer? Eso es. Yo quedo aquí. ¡Vámonos! Parece Cristo. ¡Barco! Pero no lo creo. Puede ser. Tú le conseguiste el permiso. ¡Vaya! ¡Hola! Robinson. Fletcher, había perdido ya la esperanza de verle en tierra. Giri Giri disimulaba bien. Cuando llegó a bordo con su tricornio, se le bajaron los humos a Mr. Bly. Teniente Christian. Agradezco a usted que hablara al capitán. Mar ser bueno, pero tierra también. Ven acá. Ah, qué bueno estar en tierra. Estaba tan cansado. ¿Habla ya tahitiano? Como un indígena. Tú diablo de muchachita. Si vuelves a borronear ahí, te voy a azotar en un lugar que yo sé, ¿me entiendes? Sí. ¿Sí? ¿Es que tú sabes hablar nuestra lengua? Sí. Debes creerme un perfecto tonto. Sí. Bien, ¿habla o no habla? Sí. Solo sabe una palabra. Sí. Mr. Byam, mire su diccionario. Byam. My Mitty, era Mayna. Es la nieta de Hiti Hiti. Teniente Christian, Tai My Mitty. Y a mí hoy estoy a ella. ¿Qué ha dicho? Dice que debe ser un rey en su propio país. ¿Eh? Si el rey la viera, como yo ahora, disculparía el error. ¿Se lo digo a ella? No, dera las gracias. Naorona, Maruru. Payam, tu amigo sabio, mirar y entender. Tú hablar y no entender. No escribir más, a nadar. Vámonos, le mostraré una isla que nunca olvidará. Tejani, Rimae. No puede imaginarse. ¿Es de Atoma Mao? Quieren venir con nosotros, si no se opone. ¿Oponerme? Claro. Guate Aroa, de Teniente Nea Oa Aroa Mana. Jeremai. Mamai, te me haré area. ¿Cristian? ¿No es asombroso, Fletcher? ¿Quién iba a pensar que hubiera gente como esta? Son simples, dulces y tienen algo de reinas. ¿Qué decía? Nada. Lo siento. Estaba pensando. ¿Qué contraste con el barco? ¡Hey! ¡Te haré a tu name, Arto! ¡El mar! ¡Ey, ona, oma, irate! ¡Tay, mata, oma! Nos desafía a nadar, vamos. Una vez atrás del papá y Beatriz Enriña y Pajín. Va. ¿Qué ocurre? Viene del barco. El capitán Bly ordena... ¿Bly? Que se presente usted a bordo. Sí, ¿eh? Mayhem, conozco el juego. Me da permiso y luego lo retira provocándome a ver si me insubordino. Bien, le daré ese gusto. Me quedo un día fuera de ese ataúd aunque me cuelguen. ¡Dígale que me niego! ¿Marino? ¿Qué ha dicho? Va a decirle al capitán Bly que no lo pudo encontrar. Gracias. A veces no me sé dominar. Esta asa. Dice que es usted magnífico, como una tormenta en el océano. Gracias por sus atenciones. ¿Volver aquí otra vez? Es cuestión del capitán. Tú venir otra vez. Gracias. Vayan, hasta luego. Adiós, Maimiti. Your Honor. Adiós todos. Adiós, Fletcher. El capitán dio la orden de que se presente él en cuanto llegue a bordo, señor. Gracias, Mr. Stewart. Presente a bordo. Usted me tranquiliza, Mr. Christian. Estuve a punto de mandarle a buscar con una patrulla armada. Tenía su permiso, señor. ¿Valiente oficial es usted? Si puedo probar que ese embustero emisario me mintió, le voy a arrestar a usted. Antes que el viaje termine, sabrá usted quién es el amo aquí. Mr. Bly, no me olvido del marino muerto a quien azotó en Portsmouth por pegarle a un capitán. Usted busca que yo... pero no lo haré. Muy astuto, Mr. Christian. Mil plantas, señor. Lo mejor de la isla. Mr. Morgan, hablaré de sus cuidados a Sir Joseph Banks. Gracias. Hay una dificultad, y es muy grave. Esas plantas van a gastar más agua de la que podemos llevar. No hay que dejarlas morir. Claro que no. Esas plantas han de llegar a las Indias Occidentales y en las mejores condiciones. Acortaré la ración de agua de la tripulación. Adiós, Vitañao. Me veré por ti en Inglaterra. Deje eso ahí. Es un regalo. Es mío. El capitán lo ordena. Déjalo y sigue. Sale uno del cielo y otra vez al infierno. ¿Qué llevas ahí? Ropa limpia, señor. Mi mascota se llama Ropa Limpia. Además, esta ropa a la cocina del capitán. Pero, señor... Adelante. Vamos, venga otro. Le hizo daño. Un día voy a agarrar el látigo y le voy a... Cállate. Mahururu. ¿Hay un mateo hoy? Sí. Your name. ¿No vienes a bordo, Jitiquita? Eita, ya dije adiós a Bly. Y di regalos, Rey Jorge. Entonces me voy. Bayam Tayo, has sido feliz aquí. Muy feliz, Jitiquita. Bayam, yo no hijo. Queda aquí conmigo, mi hijo tú. Debo ir a Inglaterra. No podré volver. Irá para allá. Nadie. Bayam, acuérdate de nosotros. Hiti, hiti. Y ahora... Roger, venga acá. Mire. Parecen bellotas. Por favor, hágale entender que no debo aceptárselas. Son para su mamá. Oh. Muchas gracias, Roger. Y dígale que algún día, de un modo o de otro, volveré. No debo decirte. Lo pienso hacer. Pero esto es un sueño, Fletcher. No es para nosotros. Todo es irreal. Ese barco que nos lleva a casa es lo nuestro. Dígaselo. I de my name, Christ. Ahoy, my own. Ya, hoy. Gracias, Roger. Y ahora, my mind. Capitán. Adiós, Maimiti. Así me gusta. Nada de lágrimas. ¿Amor? Amor. Adiós. Traigo a los desertores. Apresados en la selva, sin resistencia. Está bien, Mr. Young. Se dejaron apresar vivos. Van a arrepentirse. Lléveselos. Pero no desertamos, señor. Por favor, nos negó el permiso solo porque rompimos dos plantas. Si nos fuimos fue para ver la isla. A las bodegas y échenles cadenas. Prisioneros escolta, formen. Izquierda. De frente. ¿Listos a elevar, Mr. Fryer? Listo, señor. ¡Gavias y foques! ¡Gavias y foques! Alrededor y no puedo creer que estamos en un barco de su majestad. Esto es un corral. El paraíso se les acabó. Les arrancaré de esa isla aunque tenga que azotar a cada ladrón. Por cierto, Mr. Christian, 10 cocos, propiedad real, fueron robados anoche durante su guardia. ¿No es así, Mr. Banks? Sí, señor, y los conté yo mismo. Puedo responder de mis hombres, ellos no han sido. ¿Y de usted quién responde? Mr. Bly, ¿recuerda los primeros días? Pasaron cosas muy raras, pero yo esperaba que el regreso iba a ser mejor. ¿Está dispuesto a devolver los 10 cocos? Usted no cree que he sido yo quien los ha robado, ¿verdad? Claro que sí, hipócrita. Robó a la Hacienda Real cosas de mucho más valor. ¡Explique eso! Las perlas, Mr. Christian. ¿Perlas? Creo que dije perlas. Por fortuna, Mr. Banks estaba cerca y vio que una indígena le dio 2 perlas. Ahora empiezo a comprender. La indígena, como usted le llama, me las ha regalado a mí. No son propiedad real. Mr. Christian, las cosas que damos a los indígenas son de la corona. Todo lo que entregan los indígenas pertenece a la corona. Y mi paciencia tiene un límite. Deme usted a mí las perlas. No olvide, Mr. Bly. Propiedad real. Muy bien, Mr. Christian. Propiedad real. A la orden, señor. ¿Todos presentes? Todos presentes, menos el cirujano. ¿Qué? Está enfermo, señor. ¿Enfermo? ¡Borracho, dirá usted! Le han sangrado esta mañana. No puede moverse. Mr. Morgan y Mr. Christian lo saben. Vaya y dígale que se presente aquí en el acto. Bien, señor. Burkett y Thompson, un paso al frente. Compañía, descubrirse. Perdone, señor. El capitán Bly... ¿Cómo se encuentra? Pues estoy demasiado viejo y muy enfermo. Le diré otra vez que no puede subir. No, muchacho, no vale la pena de que riña por esto. Hoy es el guardia marina quien manda. Siga donde está. Buen mozo, buen amigo. Te evitaré un disgusto. Me he tomado la libertad de decirle que se quede allí, señor. Realmente no puede subir. No permito que por un viejo borracho se rompa la disciplina a bordo. Aún más, Mr. Byam lo trae enseguida a cubierta o me tomo la libertad de hacerle azotar a usted. Mr. Byam no quiere desobedecerle. Es verdad lo que dice, el pobre anciano no puede caminar. Si no me cree, vaya y véalo usted mismo. ¿Trata usted de darme órdenes a mí? Presenta la formación, señor. Mr. Morrison, 24 golpes a cada uno. A la orden, señor. La suerte, Mr. Christian. Thank you. pasar, Mr. Bly. Ha muerto. Tomo a toda la compañía de testigo. ¡Usted lo mató! ¡Silencio! Mande romper filas. Morrison ha aplazado el castigo por un día. A la orden. ¿Han oído? ¡Mandé romper filas! Tómenlo y llévenlo abajo. Todos le querían. El bienestar de la gente a bordo depende de cosas tan pequeñas. Una broma a su tiempo, un vaso de ron, una buena palabra hacen más a bordo que el látigo. Sin él la vida va a ser peor todavía. Es una pobre isla, poblada de caníbales. Pero es tierra. No veremos otra en meses. Acuéstese un rato, Fletcher. Debe descansar. No podré dormir. Además, voy a entrar de guardia. Buenas noches. Roger, quiero pedirle un gran favor. Sí, ¿de qué se trata? Nunca se sabe lo que va a pasar en estos viajes. Si por alguna razón no vuelvo a Inglaterra, quiero que vea a mis padres. ¿Por qué no he de volver a Inglaterra? ¿Por qué? Porque no puedo aguantar más este infierno. Cualquier día voy a romperle a ese hombre la cabeza. Espere a volver a Inglaterra. El almirantazgo le dirá. Bueno, en todo caso quisiera que viera a mis padres. Naturalmente. ¿Dónde vive? En Cumberland, en Mainclatad. Casi he olvidado por dónde cae. No he estado en 10 años. Pero no me olvido de un tapiz en el hall. Había barcos, islas. Pienso que soy marino por eso. No sé. En todo caso, me gustará que vaya. Y si es que pasa algo, diga a mis padres que era mi amigo. Cuente conmigo. Gracias. Todo arreglado. ¿Estás de Bayern? Hace mucho calor abajo, sí. Yo no lo siento. Hay que saber dormir en un horno o sobre un bloque de hielo. Váyase abajo. Muy bien, sí. ¿Su guardia, Mr. Christian? Yo voy a contar los cocos. Mr. Christian. Ese tiburón nos sigue desde que murió el doctor. Espere el entierro. ¿Puedo ir por un mosquete? Quédese aquí, yo voy por las llaves del armero. Traiga 2, señor, para matar al tiburón de amor. ¡McCoy! Ahora o nunca, es el momento. Un puñado de hombres bien dispuestos. Y los que no quieran seguirnos, pues ellos o nosotros... ¡Cierre esa boca! ¡Vete abajo! ¿Quién va? Dame un poco de agua. ¿Quién alborota aquí? Agua, amigo. Agua. ¿Al desertor? Para este, si no se muere. Ya te voy a dar yo a ti. Cuando me suelten, te voy a hacer sacar un palmo de lengua, mala bestia. ¿Lengua, eh? Te voy a recordar aquel trozo de tiburón. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! bien? Gracias, Mr. Christian, señor. Mejor que le ayude a este. Malas bestias. Estoy harto de tanta barbarie. Quiere mandar en la vida y la muerte sin responsabilidades. ¡McCoy! ¡Quintal! No puedo más. ¡Tantos crímenes! ¡Tanta sangre! Bly, no vas a dar más órdenes a bordo. Hay que ser hombres aunque nos cuelguen. ¿Están dispuestos a todo? ¡Suelten esos hombres! ¿Va usted a tomar el mando, Motín? ¡Vamos con usted! ¡Sí, Motín! ¡Al armero y corran la voz! ¡Qué buen día! De regarlos, ¿verdad? No llores, que no les va a faltar agua. Tinkler, puedes quedarte sin compromiso. No, gracias, señor. Está bien. Es hora, Mr. Bly. Mr. Christian, le doy la última oportunidad para volver a su deber. Yo me arriesgo contra la ley. Arriésguese usted contra el bar. ¡Me ha robado usted el barco! ¡Mi barco! ¡Suyo! ¡El del rey, dirá! No merece usted mandarlo. ¡Al bote! Churchill, ven y echa una mano. ¡McCoy! ¡McCoy! Dos oficialitos leales al capitán, ¿eh? Van bien servidos. ¡A cubierta! ¡Dije que lo haría! ¡Mr. Christian, usted nos olvidó! ¡Llame al bote! Lo siento, pero no caben más. Deben quedarse aquí. ¡No, señor, con nuestro capitán! ¡Nosotros no somos amotinados! ¡Dije que no caben más! ¡Llévenselos! Mitchell, no los abandones, morirán de hambre y de sed. Eso es cuenta de Bly. Pero los otros, sus amigos, Morgan, Purcell, Tinkler... ¿Crees que no lo siento? Ellos lo han querido. Entonces llámalos. ¡No! ¡Llámalos! ¡No! Este barco era un infierno. No podía seguir. ¡Me marcho con Bly! No caben más. Entonces, atención. Oigan todos, en nombre del rey, vuelvan a su deber. Llévenlo abajo. Quintal, al timón. ¿Qué rumbo, señor? Oeste, noroeste. Tahití. ¡Tahití, muchachos! ¡No querían agua! Siéntate, Roger. ¿Sabes? Hay 5 hombres más que se negaron a tomar parte del motín. Prometieron no conspirar a bordo. Te dejo en libertad en las mismas condiciones si das tu palabra de honor. ¿Tú la tienes? Pero escaparé si puedo. Entendido. ¿Puedo irme? Sí. ¿Estás libre? Roger. Siento haberte pegado. No me dolió. Lo que me duele es... que ya no podemos ser amigos. Oeste-noroeste. Al parecer, señor, nos dirigimos a la isla más próxima. Eso sería ir al suicidio. Los indios de esa isla son feroces caníbales. Hay que alejarse de esa gente. Según mis cuentas, Mr. Fryer, debemos poner proa a Timor en las Indias Holandesas a unas 3.500 millas. Entonces no hay salvación. Yo no me desespero, Mr. Fryer. Hay velas de repuesto, cuerdas. Podemos acondicionar el bote. Imposible, Mr. Bly. La primera tormenta llenará el bote de agua. Achicaremos, con las manos si es preciso. Este bote nos tiene que llevar a puerto si sabemos navegar. Con su permiso, señor. Del agua y la comida no alcanzan para 10 días. Si queremos llegar a Timor vivos, han de durar 40 o 50 días. Es el mar contra nosotros. Mr. Bly, nos gustaría que pidiera la bendición de Dios. Ahora lo haré, Mr. Fryer. Todopoderoso Dios, tú que nos ves, danos valor para afrontar los peligros que nos esperan. Longitud 35-19 oeste. Vientos contrarios. Tratamos de pescar sin conseguirlo. La ración de pan acortada otra vez. Otro trozo, Mr. Max. Gracias. Gracias. ¿Todos servidos? Todos servidos, señor. Ahora, por su propio bien, coman y beban despacio. ¿Cuánto nos falta por andar, señor? No piensen en lo que nos falta, sino en lo pasado. Nunca veré Inglaterra otra vez. La veremos todos. Y a Fletcher Christian colgado de una gavia. Y a sus piratas con él. Día 39. Latitud 10-13 sur. Longitud 5-31 oeste. Pan y agua racionados por debajo de lo necesario para subsistir. Los hombres tratan en los últimos días de cazar aves marinas sin éxito. Esperen. Quietos. ¡Ya está! Haremos partes iguales. La sangre para el enfermo. Levántelo, Mr. Max. Deme usted una taza. Esto le hará bien, Mr. Morgan. No, gracias, señor. Délo a los jóvenes. Lo necesitan más. Sí, Mr. Morgan, pero todavía mando yo. Día 45, latitud 951 sur, longitud 1531 oeste. Hemos alcanzado ya 3600 millas de navegación. No hay señal de acercarnos a Timor. No hay comida. No hay agua. No queda otro recurso que pedirle a Dios que nos libere de esta angustia. Roger tenga felices Pascuas. Gracias, Simón. Buenas noches, señora. Buenas noches. Retírense ustedes. Buenas noches. Buenas Gracias. Noches, señora. Perdone, señora. ¿Desea usted algo más? Nada por hoy. Gracias. Felices Pascuas, señora Christian. Gracias. Felices Pascuas a todos. Igual a usted. Felices Pascuas, señora Christian. ¿Quieren venir? Roger. Felices Pascuas, Fletcher. Muchas gracias. Este sí que es un gran día. Ven, tenemos que celebrarlo. Con permiso, señor. Traemos un regalo para la damita. Gracias, Ellison. Pero tienes que dárselo tú. Vamos, vengan, entren todos. Gracias, gracias, señor. Mi chico era así cuando le dejé, señor. 3 años tendrá ahora. Bien está. Vamos todos a tomar un vaso. Gracias. Qué linda niña. Sírvanse ustedes. Gracias. Es del cirujano. Qué feliz sería viendo en un día como este. Bien. Todos juntos. Hiti. Ahíta. Dar vueltas cabeza. No. Una capaz. Venga una puerta. ¡Oye, tú! Arboladura inglesa. ¿Inglés? ¿Has oído bien? ¿Inglés? Sí, que llega tiempo, inglés. Mira, Carlos. Tenemos suerte. Lleva mal viento. No podrá acercarse hasta mañana. Tomen sus familias y sus bienes y vámonos al Bounty todos. ¿Están todos a bordo? Menos Park y Maspratt, señor. Se han debido esconder. ¡Loco! Si los encuentran, los colgarán. ¡Al barco! ¿Dónde vamos, señor? No lo sé aún. Pero el Pacífico está lleno de islas. Alguna habrá donde quedarnos. Mr. Christian, tengo a mi mujer en Inglaterra. Quiero volver. ¿Volver? ¿Sabes lo que es eso? La horca. Así todo, señor. Pase lo que pase, no le culparé. Gracias. Te comprendo. Suerte. Bien, hasta nunca. Ya no nos volveremos a ver. Te recordaré. Yo a ti, Fletcher. Cuando vuelvas a Inglaterra, vas a oír hablar mal de mí. Desde hoy, cada motín llevará mi nombre. Lo siento. Pero no debo arrepentirme. Cada vez que pienso en Bligh, lo volvería a hacer. Si algún día llego a Inglaterra, buscaré a tu padre y le diré la verdad. Gracias. Estoy más tranquilo. Fletcher, ¿y ahora hacia dónde irás tú? Hacia otra isla. Nadie durmió en la isla aquella noche. Encendieron hogueras y estuvieron alerta, esperando al extraño barco inglés. Cuando se acerque a la bahía, le ayudaremos a entrar. Ahí está, Harry. Oh, Tejani. Volveré en 2 horas. Tejani, tal. Wow, wow. El barco estará aquí varios meses. Pero un día ir. Vayan, guardia marina. Tejani, tal. Tú eres mi esposa. Siempre. La señora de Bahía. Mi mujercita. Aquí está. No hay nada que temer. No intervenimos en el motín. Iremos a Inglaterra. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Beritani. Bien, ¿eh? Muy bien, señor. Mi nombre es Byam, Roger Byam. Este es Mr. Stewart. Ambos éramos guardiamarinas del Bounty. ¡Tráigalos a popa! Capitán Bligh, gracias a Dios, vive. ¿Me dieron un bote y una vela? No. ¿Dónde está Christian? Se hizo al mar ayer cuando vio su barco, señor. ¿Qué rumbo? No lo sé, señor. ¿Tampoco, Stewart? Tampoco lo sé, señor. Están mintiendo. Sargento, póngales grilletes. ¿Grilletes? ¿Por qué? Motín. No nos amotinamos, señor. Los jueces en Inglaterra decidirán. Somos tan leales como ustedes, señor. Los jueces en Inglaterra decidirán. Venimos aquí a presentarnos. Si fuéramos culpables, no vendríamos. Byam, cuando Christian se apoderó de mi barco, usted se quedó con él y tendrá que responder de los dos. Será mejor para usted decirme dónde está. No lo sabemos. Les pondrán en cadenas hasta que lo sepan. Sargento, lléveselos. Puestos bajo vigilancia todos los marineros que se quedaron en la isla, el capitán Bligh salió en persecución de Fletcher Christian a bordo de la fragata Pandora y a través de los arrecifes del gran mar del sur. Entiendo por qué nos han puesto en cadenas. Usted, Stewart, McIntosh, Coleman y a mí. No nos amotinamos. ¿No se lo he explicado miles y miles de veces? Nos sorprendieron a mí y a Mosprat. Si no, no nos atrapan. Vivos. ¡Atención! ¡El capitán! ¿Han decidido decirme hacia dónde se marchó Christian? Estoy esperando. Entonces, púdranse aquí. Señor. Mr. Christian, cuando encontramos tierra por fin, no podemos más. Es superior a nuestras fuerzas. Siempre así, en un barco fantasma. Vamos sin rumbo, muchachos. En cuanto pueda, volveremos a la isla. Pero deben confiar en mí. ¡Galo, avance, fondo, pido a usted otra vez que desista. El Bounty debió hundirse. Nuestro barco tiene algunas vías de agua y las bombas están trabajando de día y de noche. Todavía flotamos, ¿no? Solo por un milagro en estos bajos. Nudos de abatimiento. Nudos de abatimiento, señor. Debo recordarle que este es un barco de su majestad. Mr. Edwards, tengo que apoderarme de Fletcher Christian. Hasta que no lo veamos colgado, ni un solo barco de la Armada estará seguro. Amotinados y piratas jamarán en la flota. Perderemos el barco. ¡Lo perderemos! Mientras tenga una tabla bajo el pie, lo he de buscar. Viejo Bly condenado, por estos arrecifes, ni un pez pasaría sin dejar las escamas. 8 brazas. Si no salimos de aquí, los tiburones nos comerán. ¡Rompientes a proa! ¿Cuánto hace que abrieron su maria? Una semana. Pronto habrá sentencia. Vamos, vamos, niña. ¿Por qué no me dejan verlo? ¿Por qué no he de poder verlo? Si él me viera, sabría que soy la misma para él. Él lo sabe, hija. Pero es cruel. Cruel. ¿Verdad que no lo matarán? Es la señal. Vuelven a abrir el juicio. El día 15 de septiembre de 1792... por motín a bordo del barco real Bounty. Llama a Mr. Fryer. Mr. Fryer. ¿Jura usted por Dios que en la declaración que va a prestar? Además del jefe, ¿vio usted alguno de los prisioneros aquí presentes en armas? Sí, milord. Informe al tribunal. Los marinos Barker y Maspratt llevaban mosquetes. El marino Ellison, una bayoneta. ¿Quiere algún acusado interrogar a este testigo? Sí, milord. Buenas, Mr. Fryer. Buenas, Ellison. Mr. Fryer, dice que llevaba una bayoneta. ¿Me vio usted usarla? De ninguna manera, de ningún modo. Diríjase al tribunal. Milord, no usó la bayoneta. Solo le vi esgrimirla ante el capitán Bly y llamarle algo feo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le llamó? Le llamó. llamó Jeta de Orangután. ¿Tiene más preguntas que hacer al testigo? No, milord. Es todo. Milord, ¿puedo hacer algunas preguntas al capitán Bligh? Hágalas, capitán Nelson. Llame al capitán Bligh. Capitán Bligh. Capitán Bligh, en sus previas declaraciones ante esta corte, olvidó aclarar un importante punto, explicar las causas del motín. ¿Puede decir por qué se apoderaron de su barco? No, señor. Hasta que me arrestaron mi camarote, no sospeché nada. Algo pasó la noche anterior que debió despertar mis sospechas. En la cubierta encontré a Fletcher Christian y Roger Byam hablando en secreto. Oí a Roger Byam decir, cuenta conmigo, y Christian contestó, entonces de acuerdo. Se dieron la mano. Después comprobé que preparaban la sublevación. Pero no es verdad, Capitán Bligh. Excelencia, permítame explicar. Si el acusado quiere, pregunte al testigo. Capitán Bligh, usted no repite mi diálogo con Fletcher Christian. ¿No le oyó hablar de su hogar en Cumberland? Nada oí. Pero, ¿no le oyó usted pedirme que en caso de que no volviera a Inglaterra, viera a sus padres y les dijera lo que pasó? Nada oí. Excelencia, juro ante Dios y ante este tribunal que ese fue el motivo de nuestra conversación. Nada hablamos de motín. Capitán Bligh, aparte de esa conversación, ¿la conducta de Mr. Byam podía hacerle a usted creer en su culpabilidad? Señor, todos sus actos dicen que conspiró con Christian. Amigos antes del motín, siguieron siéndolo después. Cuando yo llegué a la isla, el acusado pudo muy bien arrestarlo, pero creyó mejor ayudarle a escapar. Capitán Bligh, recuerde que yo estaba en la isla obligado, sin fuerza, sin armas. Le di mi palabra a Christian, igual que los demás leales, de no rebelarme. Mr. Byam, si hubiera sido leal cuando llegué a la isla, lo hubiera encontrado muerto. Milord, no tengo más que preguntar. Solo puedo decir al tribunal que no soy culpable de motín. Si es así, ¿por qué no se unió a su capitán cuando lo echaron? Yo estaba en la cala, planeando el ataque para reconquistar el Bounty, señor. ¿Con quiénes planeaba el ataque? Con el guardiamarina Mr. Stewart. Milord, el guardiamarina Stewart murió a bordo del Pandora. Yo soy el buen pastor, Dios ha dicho. Dios es mi buen pastor. Nada hay que temer. Dan o no dan la sentencia. Ya me harto de esperar. Si me abrieran una vena, no me saldría una gota de sangre. ¿Y tú qué miras? No es Tahití, es solamente Portsmouth. Podría pasar en un bote. ¿Qué? ¿La reina? No, mi mujer. Perdona. ¿Por qué no la he de ver? Mi mujer, mi chico. Por ello regresé. Aunque me colgaran. Pero yo tengo que verlos. ¡Tengo que verlos! ¡Maldita ley del mar! ¡Dios no la hizo! ¡Canallas! ¡Malditos! ¡Cállate! Todos estamos en el mismo caso. Yo no puedo ver a mi madre. Debes ayudarnos con tu buen ánimo. Sí, señor. Roger Byam. Sígame. Soy Joseph. Roger, van a dar la sentencia. Ojo a la daga. ¿La daga? Pondrán en la mesa una daga delante de Lord Hood. Si la ves cruzada, sales libre. Si la punta está hacia ti, te han condenado. Ánimo. Gracias, señor. presos y escolta. ¡Alto! ¡Izquierda! ¿Tiene algo que decir antes de que la sentencia le sea comunicada? Por mucho que ame la vida, no temo morir. Desde que salí en el Bounty hace 4 años, sé que en la vida hay cosas más duras que la muerte. Crueldades sin motivo, sin necesidad. Capitán Bligh, ha contado usted la historia del motín a bordo. El complot contra usted por el que perdió el barco y lo abandonaron al mar. Una empresa científica arruinada, 2 barcos perdidos. Pero hay otra historia, Capitán Bligh. La de 10 cocos y 2 quesos. La del hombre que roba al marino. Lo insulta, lo azota, no por castigo, sino para envilecerlo. Una historia de codicia y tiranía que nadie podría imaginar. Hubo un hombre que ya no pudo aguantarlo. Por eso lo odiaba, lo acosaba, a él y a los suyos. Pero al final perdió. Fletcher Christian está libre. Pero Christian perdió también. Solo Dios sabe que él se juzga más duramente que nadie. He dicho a su padre que era mi mejor amigo. No he visto hombre como él. Yo no justifico su crimen, el motín, pero censuro a quienes lo han empujado a rebelarse. Y no hablo solo por mí ni por los otros condenados a muerte. Hablo en nombre de Fletcher Christian y de todos los marinos. No piden comodidad, ni siquiera seguridad. Si pudieran hablar, les dirían, déjenos ir hacia nuestro deber, pero no como esclavos, sino como ingleses libres. Ellos piden la libertad que Inglaterra puede otorgarles. Si hay uno entre ustedes que piense así, uno solo, podría mandar la flota y barrer todos los océanos. Si lleva a sus hombres al deber, no a golpe de látigo, sino a fuerza de fe. Roger Bayan, guardia marina, habiendo visto la evidencia de las acusaciones en su contra y oído su propia defensa, la sentencia de esta corte es de muerte en la horca, a bordo de un barco de su majestad y en la fecha que el comisionado del almirantazgo real en servicio en Gran Bretaña e Irlanda dictará. Atención, presos y escolta, firmes, media vuelta, de frente, ¡ach! Se declara cerrado el proceso. Excelencia, ¿puedo felicitarle? Capitán Bligh, en mi opinión, su viaje en bote abierto es el hecho más notable que registra la navegación en la historia del mar. Debo admirar su valor personal, pero... Destacamento, a formar. Gracias. Los he visto. Gracias a usted, señor. Mi mujer está bien. Y el pequeño, gran Dios, y verá usted cómo ha crecido. No lo creerá, es mi propia estampa. Me alegro, Ellison. Mire usted. Igual que la que me dio el día que embarcamos. Ahora veo el viaje como si fuera un sueño. Tan lejos como las islas. Me acuerdo cómo Mr. Christian me habló aquel día. ¿Qué valor me dio? ¿Dónde podrá estar ahora? Daría algo por saberlo. Seguro que con su barco descubrirá nuevos mares. Habrá encontrado su isla. ¿Qué tierra es esta? Nuestro nuevo hogar, la isla de Pitcairn. Pero no hay donde anclar ni hay paso a tierra. Por eso la escogí. Salvaremos lo más necesario y después quemaremos el barco. ¿Quemarlo? Eso sería una locura, señor. Aunque así sea, McCoy. Mientras quede una astilla, no estaremos a salvo. Mr. Christian, no debemos quemarlo. No podremos volver. Nunca volveremos. Aquí nos quedaremos para siempre. El barco es nuestra última esperanza. Ahí nos vamos a morir todos. Viviremos. Hay sol, tierra y agua. Puede ser un hogar o un infierno, según lo hagamos. Dios me asista. Esta isla nos dejará memoria. Y no buena. No te olvides de lo que pasamos. Ahí no tendrán levas, ni malas hambres, ni los azotarán. No hay que temer la vida en ningún lado, si podemos vivir con dignidad y con respeto. Y así lo haremos, por nuestros hijos. Bien, ¿vamos allá? Yo me encargo de quemar la quilla. ¡A la orden! Muy bien, las mujeres y los niños a tierra. Y después lo encallaremos. Sí, señor. A la orden. Es como una hermosa antorcha. Buen roble inglés. La disciplina se salvó. Los rebeldes convictos han pagado. Pero pedimos gracia para Roger Bayan porque lo creemos inocente. Y porque se trata, señor, de algo más que de su vida. Creemos no exagerar cuando pedimos nuevas normas de relación entre los marineros y los oficiales. Regresando Bayan al servicio, su majestad confirmará esas normas. Y no solo para hoy, sino para el porvenir. En respuesta a la urgente súplica de Sir Joseph Banks y de Lord Hood, almirante de la flota y presidente del Consejo de Guerra, por el cual Roger Bayan ha sido juzgado, convicto y condenado a muerte por el delito de insubordinación. Bien, mis tesoros, todos a bordo. El último bote está abordando ya, señor. Prepárese a levar. A la orden. ¡Contramaestre! ¿Listos para levar, señor? Bien, Mr. Edwards. Guardia Marina Bayan, presente, señor. Al palo de mesana, Mr. Bayan. A la orden, señor. Encantado de verlo aquí. Gracias, señor. ¿Me permite? Sin duda. Salimos hacia el Mediterráneo. Vamos a barrer los mares. Enhorabuena.